Llegaste cuando yo no lo esperaba. Llegaste a donde nunca imaginé. Ha sido el tiempo que me ha dado la primicia. Eres un nuevo amanecer. Cuántas historias nos deparan y cuántos sueños sin cumplir. No sé si pasa en ti, pero perdona. Cada vez más yo pienso en ti. Eres huésped de mi memoria, inexplicable mi conciencia no asuma. Yo quiero darte lo que aún nos falta y a otros les sobra. Estoy pensando en ti, deseando oír tu voz, que no daría por sentir de cerca tu respiración. Estoy pensando en ti, quiero sentir tu piel y dedicarte esta canción y conquistar tu corazón. Esos recuerdos que ya no te dicen nada son el reflejo de tu madurez. Eres guerrera de una y mil batallas. Yo pongo todo mi mundo a tus pies. Hay una mezcla de mil emociones entre conciencia y sensatez. Porque aunque riesgos y malintenciones, hay del amor también el placer. Y en el amor nuevas intenciones, y en la intención también vives tú. No sé si pasa en ti, pero perdona. Yo te confieso que me enamoré. Estoy pensando en ti, deseando oír tu voz, que no daría por sentir de cerca tu respiración. Estoy pensando en ti, quiero sentir tu piel y dedicarte esta canción y conquistar tu corazón. Y de tus labios comer miel, todo tu cuerpo recorrer y que podamos compartir.